lleno de fajo. La vida lastima, la plata que estima, que encima al de arriba le importa un carajo. A la deriva en un mal de altibajos, aquí el mal me miraba un escupitajo. Mi alma delira y transpira lágrimas que sacia la sed que tu ausencia me trajo. Mi protocolo y te lo detallo, la mala hierba se corta de tallo, la buena la fumo y me tallo. Me callo, torga ni al palo me callo. No sé qué está bien, no sé qué está mal, me fijo en la esencia, godeo la moral. Confundo el principio, el nudo y el final, fruto natural, antiartificial. Escucha, La Birria por el Barrio, por acá, por FM Tincunaco 107.3. Bueno, estamos de vuelta. Para los que quieren comunicarse, repito, tenemos la WhatsApp 1566905002, 1566905002, y Facebook Radio FM Tincunaco. Bueno, Aldana, hoy nos traías algo sobre violencia de género, ¿no? Sí, hoy traje tipos de violencia en el noviazgo. Hay tres tipos de violencia: psíquica, económica y física. Cada uno de estos tipos de violencia suelen estar en el ámbito cotidiano y piensan que es algo normal, pero no lo es. Estos tipos también suelen darse mucho en las relaciones de parejas. A continuación les voy a mostrar las acciones con las que se empieza habitualmente más en una relación. Esto es un violentómetro que hicieron los chicos de la biblioteca Paulo Freire con la tallerista Anaí sobre género. Como lo primero inicial, que sería como lo mínimo, sería bromas hirientes, chantaje, mentir, ignorar, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir, destruir objetos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar y por último, lo peor sería asesinar. Una de estas cosas se suelen dar mucho en las relaciones de parejas. O sea que si alguno de ustedes está sufriendo esto, sería muy grave. Así que habría que empezar a prestar atención en lo que solemos decir que no es nada. Bueno, gracias, Aldana. ¿Algo más que tengas que decirnos? No, nada más. Bueno, vamos con Agustín, que nos trae un tema. Bueno, los dejo con el segundo tema, que es de Gemin y Cuatro Tiempos, que se llama Time. Los dejo nomás. Que pasa el tiempo, que me desvelo, que los recuerdos ya no están, ya no están. En las agujas del reloj es un sueño u otra realidad. Siento que pasa el tiempo, que me desvelo, que los recuerdos ya no están, ya no están. En las agujas del reloj es un sueño u otra realidad. Si es así, despiértame ya. Siento encerrado, no sé cómo escapar. Dando vueltas en una dirección, pero volviendo al mismo lugar. No recuerdo cuántas veces vi lo mismo una y otra vez. Aparezco en cuadros dando el reflejo, pero sin ser un espejo del tiempo que falta para ser viejo. Libérenme de esa melodía, ya molesta al pasar de los días. Soy un ave encerrada, siendo alimentada con odios. Al mismo sonido, una y otra vez. Cuatro. Las voces de los pibes y las pibas suenan en el aire por el barrio. Bueno, volvemos. Para el que quiera comunicarse, repito, tenemos las vías de comunicación en WhatsApp 1566905002 o Facebook Radio FM Tincunaco. Bueno, nos encontramos acá también con nuestro compañero Mauro, que hoy nos va a contar sobre deporte. Hola, Aldana. Sí, bueno, vamos a hablar de la selección femenina que está jugando su mundial en Francia. La selección femenina arrancó su debut en el mundial con un histórico empate frente a Japón, una amarga derrota frente a Inglaterra por 1-0, que Argentina tuvo como protagonista su arquera Vanina Correa, que actualmente ataja en el Canalla. Pero no lo alcanzó, por eso hoy el seleccionado femenino deberá ganar la Escocia y esperar el resultado de Inglaterra versus Japón. La formación de Argentina sería Vanina Correa, Virginia Gómez, Agustina Barroso, Aldana Cometti, Eliciana Estabil, Lorena Benítez, Florencia Bonsegundo, Ruth Bravo, Miriam Mayorga, Stephanie Vanini, Soledad Jaime. Con una selección a nivel grupal fuerte, estamos muy unidas, le vamos a dar pelea, creo que este partido va a ser diferente a los que venimos jugando. Vamos a salir a buscar el partido y después veremos si se nos da el resultado. La idea es salir a buscar el partido. Acabamos de escuchar a la arquera Vanina Correa, que dio su vista del partido frente a Inglaterra. Por otro lado, tenemos a la selección mayor, que es de Lionel Scaloni, que empezó su debut en la Copa América con el pie izquierdo, ya que perdió con Colombia 2-0. Esta misma noche tendrá su segundo partido contra Paraguay a las 9:30, lo podrán ver por TC Sport o TV Pública. La última fecha en la que jugará Argentina será el 24 de junio contra Qatar a las 8 de la noche. Hoy la formación de Argentina será Armani, Pesela, Otamendi, Casco, Tagliafico, Lo Celso, Paredes, De Paul, Pereira, Messi y Lautaro Martínez. Bueno, Mauro, muchas gracias por esa información. Continuamos con Agustín. Voy a hablar un poco de la música esta que está muy buena, que llama Pasan los días, y es muy buena, digamos, que se soltaron mucho los chicos, se mandaron y la rompieron. Es un tema muy demostrativo, digamos, que le reyeron, como que no hice un buen resumen, así que los dejo con el tema. ¿Qué? RPCK. Good. Pasan los días como horas y ni se acuerdan de mí. El hip hop me saca vida pero me hace vivir, acomodando la cabeza para poder dormir. Por el peso de mi verso escribe lápiz por mí. Pasan los días como horas y ni se acuerdan de mí. El hip hop me saca vida pero me hace vivir, acomodando la cabeza para poder dormir. Por el peso de mi verso escribe lápiz por mí. No estoy de paso, si no reviento el micro lo reventamos a balazos. De niño bueno a niño malo solo hay un abrazo. Del apoyo sincero cuando todo fue un fracaso. Me guardé tú te quiero y lo cambié por unos fasos. Si pesa quien le pese son raperos mazo. La calle siempre invita y no los veo dar un paso. Te matan por pipazos. Y yo por si la mosca firmo el rompe donde paso. Y paso de ser materialista. Si mañana no estamos, este mundo es de turista. Me conformo con poco, si soy poco optimista. Sabiendo que lo que vivo no se ve en la revista. Larga vida a mi madre, ella no es la culpable. Fucking prisionero de esta vida inevitable. Si el rapper del milenio es el trapero más rentable, moriré siendo pobre, pero no miserable. Apretando los dientes, nado a contracorriente. Porque yo nací bueno, pero no fui obediente. Aprendí de la calle viendo morir mis parientes. Acá no hay pecho frío si el ambiente está caliente. Yo soy pobre de plata, o al menos mi presente. Puta vida loca, ser rapero delincuente. Pobrece de plata, se ve pobre de mente. Llénese de oro, así de muerto es reluciente. What up, nena, el barrio quema. El barro sana, la birra llena. Desde que me despierto quemo vela. ¿Qué más queda? Que no dar pena. Los bolsillos vacíos, pero con la panza llena. What up, nena, el barrio quema. El barro sana, la birra llena. Desde que me despierto quemo vela. ¿Qué más queda? Que no dar pena. Los bolsillos vacíos, pero con la panza llena. Pasan los días como hora y ni se acuerdan de mí. El hip hop me saca vida, pero me hace vivir. Acomodando la cabeza para poder dormir. Por el peso de mi verso escribe lápiz por mí. Pasan los días como hora y ni se acuerdan de mí. El hip hop me saca vida, pero me hace vivir. Acomodando la cabeza para poder dormir. Por el peso de mi verso escribe lápiz por mí. En la noche pienso tanto que no puedo dormir. La vida es una mierda, pero no quiero morir. La considero otro problema del que no quiero huir. Por suerte me olvido de todo cuando estoy frente al mío. Abrázame de nuevo y hacerme olvidar problemas. Familia, perdónenme, no nací para la escuela. Yo quiero que sean felices, no se dan una idea. Es que verlos sonreír es lo único que me llena. Mamá, quiero que estés tranquila, no te preocupes. Es que algún día esta mierda me va a dar de comer. Escribiendo toda la noche, viendo el amanecer. El tiempo ya no camina, está aprendiendo a correr. Hay veces que me siento completamente roto. Y es cuando me doy cuenta que los que están son pocos. Que en los buenos momentos se pegan como mocos. Pero para brillar quieren apagar tu foco. Esto no es un tema triste, sino una reflexión. No todo está perdido, tengo techo y un colchón. Haciendo lo que me gusta, mostrando quién soy. No me importa lo que opinen, no busco una aprobación. Los monos de mi barrio son monos con tramontina. No bailan, pasan el tiempo en una esquina. No duermen, pasan las noches de gira. No corren, esquivan a la policía. Pinto con oro bardo, es oro sin quilates. Gasto mi tiempo en esto, estoy loco de remate. No quiero llegar a viejo, prefiero que me maten. Y que al final del túnel esté mi abuelo con mates. Esté mi abuelo con mates. Voces, música y toda la actualidad de la biblioteca en La Biblia por el Barrio. La Biblia por el Barrio. Bueno, gracias, un buen tema de Rompe y Zika, espectacular, y un saludo para los pibes de la LCN. Y que sigan escuchando, que sigan escuchando mucho más. Unos capos son. Bueno, también si se quieren comunicar con nosotros al 15 66 90 50 02, 15 66 90 50 02. También en Facebook, Radio FM Tincunaco 107.3. Recién nos acabaron de mandar un mensaje de Dani Pereira, que mandó un saludo para Luciano, Chicho y Nae. Gracias por todos los mensajes que nos están mandando. Nos se siguen comunicando con nosotros. Bueno, gracias. Los que ahora los dejo con José, que viene con Violencia Institucional. Hola, mi nombre... Hola, buenas tardes para todos. Yo soy Josué. Hoy voy a compartir una entrevista y me acompaña Leandro, es tallerista de la biblioteca Pablo Freire. Hablamos de violencia institucional. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Ruiz y estoy aquí con el profe Leandro. Hola, Leandro. ¿Cómo fue tu encuentro con la policía? Hola, José Ruiz. ¿Qué tal? Bueno... Encuentros con la policía, uno tiene varios, pero el que más me acuerdo fue una vez que tenía más o menos 10, 11 años y yo iba caminando por la calle con mi hermano mayor, que él tenía 17, y íbamos caminando, lo más bien teníamos que hacer 3 cuadras, estábamos de mi casa, íbamos a la casa de unos amigos, estaban a 3 cuadras, y justo baja un patrullero y se bajan 2 policías y uno baja apuntándonos con una escopeta. Y yo era pibe, la verdad que nunca había tenido una de esas experiencias de ese tipo. Me cagué las patas y fue la primera vez que vi un arma. La primera vez que vi un arma fue gracias a un policía que estaba haciendo algo incorrecto, porque es ilegal que te apunten de la nada sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de sospecha. Nos pidieron documentos, ni siquiera los teníamos, y nos dejaron seguir, pero por supuesto siempre con maltrato, con una actitud prepotente, y la verdad que es algo que hasta el día de hoy me acuerdo como algo bastante negativo. ¿Y qué le preguntaron a ustedes? ¿Por qué le pidieron el documento? En realidad eso es de rutina. Nosotros íbamos por un barrio, San Miguel, y de rutina de ellos tienen que ir parando a los que supuestamente son sospechosos. En este caso nosotros éramos dos pibes que íbamos caminando solos. En los términos de la policía, eso es ser sospechoso. Y bueno, gracias por la entrevista. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, José Ruiz. Vos sabés que yo te quiero mucho. Bueno, muchas gracias, José. Gracias a todos. Lo vemos en la próxima. Bueno, quédense que ahora venimos con sección de biblioteca. La Biblia por el barrio. Todos los miércoles, desde las 16 horas, La Biblia por el barrio. La Biblia por el barrio. Wow. Bueno, seguimos acá en FM Tincunaco 107.3 y ahora nos acompaña sobre información sobre la biblioteca Camila. Hola Aldi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bueno, hola, les quería presentar la entrevista de Leandro Alegría, un profesor de la Biblioteca Popular Pablo Freire, que nos va a contar cómo él da el taller de video con los chicos. Hola, buenas tardes, mi nombre es José Ruiz y estoy... Hola, mi nombre es Daniel Iturria, ¿cómo es tu nombre? Hola, mi nombre es Leandro Alegría. ¿Qué taller ocupás en la Biblioteca Pablo Freire? En la Biblioteca Pablo Freire yo ocupo el taller de actuación y video. ¿Y de qué trata ese taller? En el taller básicamente armamos historias y las actuamos y las filmamos y las editamos generando cortos audiovisuales. ¿Y de qué tratan esos cortos audiovisuales? Bueno, los cortos, los temas van saliendo según las inquietudes que traen los pibes al taller, las cosas de la vida cotidiana, cuestiones quizás más sociales del país. Por ejemplo, en el último corto que hicimos era sobre trata de blancas, entonces había una compañera que era secuestrada por otros compañeros y cuál era el rol de los medios en eso y cuál era el rol de la familia. Después hay los proyectos más a lo largo de todo el año, como por ejemplo el de Jóvenes y Memoria. Este año vamos a tratar el de Malvinas. Los temas pueden ser muy muy variados según lo que pinta en cada semana el interés de cada pibe. Bueno, agradecemos a Camila por esa entrevista al tallerista Leandro de la Biblioteca Pablo Freire, que da taller de video los miércoles de 9 a 12 y de 1 a 4 y media de la tarde. Muchas gracias, Camila. Hola, Aldana. Bueno, seguimos con Agustín. Bueno, y este tema va para Luciano, que no nos pudo acompañar hoy, y es de Duki y Neo, que llama Wanda Nara. Los dejo con el tema. Piernas temblaban, enredada entre sábanas mojadas. Como se lo hago, no se lo hace nadie. No movemos tan lento que se corte el aire. Somos dos bandidos que juegan sin aire. Esa dueña de lo mío la dejo que baile. Y después del baile yo te llevo beba. Llevo marihuana y pastillita nueva. Mame la que hay. no queda. Combo gasto toda mi billetera. Combo gasto toda mi vida entera. Ay, combo gasto todo lo que me queda. Ay, combo gasto hasta lo que no tengo. Ay, después de todo olvidando se arregla. Ay, en la habitación, desnuda mi habitación. Combo gasto toda mi vida, toda mi plata, toda mi droga. Son mi rehabilitación, desnuda mi habitación. Como rompo la alcancía, pido un préstamo de Dios. Y gata, no me niegue, no sea mala. Tengo tu lugar esperando mi cama. Hagamos a tu cita que se graban. Un videito como Guananara. Si me decís que no se te cae la cara. Si tu cuerpo lo pide, te morí de gana. Porque todo eso boludo no te causa nada. Por recorriendo, ven a mi cama. Mi habitación, como gasto toda mi vida, toda mi plata, toda mi droga. Son mi rehabilitación, desnuda mi habitación. Como rompo la alcancía, pido un préstamo de Dios. Y gata, no me niegue, no sea mala. Tengo tu lugar esperando mi cama. Hagamos a cosita que se graban. Un videito como Guananara. Si me decís que no se te cae la cara. Si tu cuerpo lo pide, te morí de gana. Porque todo eso boludo no te causa nada. Vuelve corriendo, bebé, a mi cama. En la habitación, se nota mi habitación. Como gato toda mi vida, de mi plata, de mi droga. Mi rehabilitación, se nota mi habitación. Como rompo la alcancía, pido un préstamo de Dios. La Biblia por el Barrio. El programa de la Biblioteca Popular Paulo Freire. En estos instantes, Mauro nos trae información sobre el Mundial. Bueno, información actualizada. Argentina está perdiendo el partido contra Escocia. En el minuto 19, el marcador lo abrió Kim Little para Escocia. Bueno, esto es La Biblia por el Barrio. Nos estábamos ya despidiendo. Bueno, este programa lo hicimos Aldana, Mauro, Camila, José, Luciano, Milanesa, Bianca y yo, Daniel Iturria. Bueno, para el próximo programa vamos a tener violencia institucional, género, entrevistas y deporte sobre el torneo de Boca. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 horas, a las 14 horas, acá en la radio FM Tincunaco 107.3. Nos vemos.